Hola, esta pinche canción me trae recuerdos cachondos, hermano. ¿De qué, hermano? ¿De qué? A ver, era música chingona. Yo me acuerdo, yo los fui a ver, la primera vez que los fui a ver tenía yo probablemente 16 o 17 años, tenía una noviecita. Y yo 18. Que le decían la Bibi Gaitán. ¿La Bibi Gaitán? Sí, sí, sí. Yo la llevaba. Sí, entre otras cosas. No, sí estaba. Tranquilo, hermano. Sí estaba. Ahorita estamos hermano, al aire. Pues estamos, La Bibi Gaitán la llevaba y en esa tocadita que te saluda. Yo te quería rajar tu madre, hermano, porque a mí y mis viejas nadie saluda a nadie. Ya están miadas. Ya están miadas, así como un padrino que tengo que me ha dicho. Pero bueno, entonces fuimos y le dije, ¿conoces a esos güeyes? Sí, son del Darkness. Pues sí, yo vengo a verlos. Y que empezamos a oír esa pinche rock and roll. Que le digo, hazte un lado, pinche Bibi Gaitán, vete a una esquina, porque para que no la vieran, hermano. Y yo que me pongo a bailar funky. Boogie. Ahí en el pinche. No, terminamos bien enlodados en casa del Tembolocate. Y Bel Frank, el doctor Frankilius. Doctor Frankilius. ¿Quién más? Y Bel Topi, que nos regaló esa un toquecito que nos dio. Esa bachita que nos dio. Que también nos ayudó a fondear. Fue sí. Y Bel Topo. Y tenía yo unos 17 años. Bibi Gaitán habrá tenido unos 15 años. Hermano, qué berraco, qué cerdo. No, pues sí. Qué cerdo. Ya después, pues, nos hicimos amigos. Caguameando. Llegabas a la casa a caguamear, a fumar hierba. Y eran las épocas del Darkness y yo ya podía presumir que mis amigos eran los Darkness. Pues no creo que sea algo que se tenga que presumir, hermano, pero... Pues bueno, aquí eran la reata, hermano. O sea, la verdad yo creo que pocas bandas han tenido ese pinche lugar así icónico como Darkness. En su momento fue una banda que tuvo mucho poder de convocatoria, tomando en cuenta que en esos entonces... La música de metal gozaba de mucha popularidad, pero posteriormente esa popularidad se fue a la chingada porque llegó el ska y llegó la bolonchón y que nos tumba porque ellos hasta la fecha siguen teniendo mucho poder de convocatoria. Así es, pero bueno, ellos en cuanto a metal sí rifaban. Sí, hoy por ejemplo, a mí me da mucho gusto ver a las bandas de metal. Yo los que he visto que tienen un poder de convocatoria encabronado, indudablemente son los señores de Lack of Remorse. Y estos chavos de Aggressor. Aggressor, Forcer. Forcer también tiene su legión de seguidores. Ellos son los que he visto que más tienen ahí como poder de convocatoria. Hacen un excelente trabajo, las tres bandas, en su género cada uno. Lack of Remorse está más en una onda así medio core, deathcore. Sí. Una onda así. Aggressor pues es thrash metal de la vieja escuela. Y Forcer pues es un heavy metal bastante... bien elaborado. Oye, hermano, nos estaban diciendo que aquí los escuchas, los que nos están viendo por Facebook Live, vía internet, que algunas preguntas nos hicieron. Le Patrick preguntaba que si íbamos a invitar a las Fake Femina. No los vamos a invitar porque el grupo ya no existe. Y bueno, pues... Ya no existe, entonces pues... ¿Podríamos invitar a las ex integrantes de Fake Femina? Pues sería bien interesante, en algún momento lo platicamos, hacer un programa acerca del rol de la mujer dentro de la música de rock. Sí, estaría chingón porque ¿no? Creo que ha de ser diferente, ¿no? La perspectiva, ¿no? Posiblemente. Entonces, pues sería chido invitar, por ejemplo, a Magda, ¿no? Creo que por ahí no terminaron bien, entonces sería como más bien... Separarlas. Sí. ¿No? Y luego invitar... también nos preguntaba esta... Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen Pérez Dávila nos está haciendo preguntas obscenas. Nos está preguntando que qué se siente, el síntoma... ¿Qué síntomas tenemos de la chavorruquez? Yo creo que yo la ropa. La ropa me sigo vistiendo como adolescente. Me gusta andar en bermudas. Yo si pudiera trabajar en bermudas lo haría, pero yo creo que mis pacientes se sacarían de pedo. Iban a decir, verga, pues vine con un psicólogo, no con un pinche lanchero. Pues y sí, luego hermano. Que tiene la pinta como de lanchero. Como de pinche lanchero de esos güeyes que rentan las cámaras ahí en la playa, exacto. En Acapulco. Entonces, pues yo creo que sí van a sacar en de Caletilla. Pedo. En Caletilla, en Puerto Marqué. Ahí donde va uno, porque. Puerto Marqué. Yo siento que la chavorruquez en mí es el síntoma de estar echando desmadre siempre, hermano. Estoy en mi casa y estoy cagándome de risa, echando desmadre, sí, yo también. Burlándome. Bailando, yo también, oyendo hermano. Musiquita de todo tipo, ¿no? Pero llego aquí con mis cuates del estudio Aureo y estoy echando desmadre. Sí, hermano. Entonces, pues yo creo que hablando es el síntoma. Hablando de chichis, pelos, culos. El síntoma de chavorruquez es que pues me gusta echar desmadre, cotorrear. Y pues no me siento así de 50 años como son los que tengo, hermano. 50 años voy a cumplir este 50 año. 50 años bien vividos. Todo el mundo dice lo mismo. pues sí. O sea, todo el mundo dice... que se arrepiente. ¿Te arrepientes de algo? No, no me arrepiento. Ay, hijos de la chinga. Aquí les preguntamos a Electrafic, hermano. Y quiero subrayar. ¿Se arrepienten de algo? No. Espérense a que tengan 30 años, hijos de la chingada. A ver si no se empiezan a arrepentir. Bueno, de pues todo. Uno ya llegó, hermano. No, tiene 29. Ah, sí. Sí, ah, sí, cierto. Augie, el próximo año les preguntaremos de qué te arrepientes. Uy. Y lo vamos a ver chillando, porque el acorazado va a durar muchos años, hermano. Hermano, ¿qué más tenemos sobre la mesa de análisis? Sobre la mesa de análisis, hermano, vamos a pensar. No, pues imagínate. Hablábamos de esos pinches fondos emocionales, pero ¿qué tal esos pinches fondos emocionales por una nalgada? Por una pepita. Ay, no, no, no, hermano. Sí, porque no fuimos homosexuales. La otra vez alguien, Diego y casa de Los Pápalos, escuchó el programa y me mandó felicitar. No, me mandó un mensaje. Ah, ya. Y me preguntaba, ¿y si son putones? No, no somos putones. No, no somos putones, es puro desmadre. Somos putitos. Putitos, sí. Cobardes. Sí, sí, sí, eso sí. Pero putones, yo nunca he tenido un novio mi mismo sexo, lo cual es respeto a quien lo hace. Yo nunca me he dado un beso con un cabrón. Yo también. Hermano, dinos con quién te hizo un pinche beso. Hermano, uno en la vida... tiene que probar de todo. Pero homosexual no me considero, ¿no? No, sí, sí, no, no sí, me está considero bien. Homosexual. Pero bueno, putones no somos. Hemos tenido noviecitas. Noviecitas, hermano. Amantes. Amantes. Cosita bonita. Pero mujeres No, no, sí, todas y, mujeres, sí. Pues mayores de edad, creo. Bueno, cuando éramos chamacos. Y fíjate que, hermano, yo precisamente cuando tocaba en Darkness, tenía yo la mínima cantidad de 20 años. Bueno, cuando comenzamos Darkness yo tenía 17 años. Y cuando tenía yo 20 años, anduve yo con una chava que tenía 15. Ay, hermano, bueno, pero... pero digo, pero, no había mucha diferencia, ¿no? Pero ya se puede tomar como estupro. Estupro. Sí, sí, pero ¿no? Bueno, unas noviecitas. Hermano, a ver, no vamos a decir nombres, pero... a ver, alguien que te recuerde algo así, chingón, esos fondos de dolor. No, no mames, hermano. Con las mujeres, con las novias, con la pareja. Pues, hermano, mira, desafortunadamente yo fondeo con todas, cabrón. Sí, sí, sí, es correcto. No, eso es lo que me dice mi psicoanalista. Le digo, no, es que esta pinche vieja me sufrí. Me dice, pues, ¿cuál no, cabrón? O de esta, de esta sí me enamoré. Y me dice, pero ¿de cuál no, pues, te, de cuál has no te has enamorado, enamorado, cabrón? Si yo me enamoro de una que veo aquí en la... sí. Que va pasando en la calle y ya la tengo todo el pinche día obsesivo. Pensando en la vieja. Ahora pensemos. Y ya haciéndome la historia, ya me casé, ahora ya tuve hijos, ya me divorcié y ya me está quitando mi pinche dinero para la pensión de los pinches escritos. Me cae que esas pinches historias me las construyo. Ahora pensemos en que no solamente la viste, sino te acercaste, le invitaste a salir. Sí, te sonríe, hermano. Te sonríe. De pronto te dice, ay, mira, te traje una paletita. Y tu hermano, el pinche pájaro. Pero como si fueran tres Cialis, los pinches hermano. Huevos azotan contra las piernas, hijo de la chingada. Nada más por una paletita. Nada más por una paletita. Ahora ya no, hermano, se diga lo demás, hermano. No, hermano. Hay que recordar, pues, en esa época, 20 años, te agarran la mano, hermano. No, ya se te paró. Sí, hermano. ¿No? Y ahí hay muchos chavos que les da pena. Se lo tapan. Enseñan el pinche paquete para que vean. 50 años que ya no se les para. Arajo, quisiera yo enseñarlo. Así cuando te levantas en la mañana que tienes ganas de mirar con el pinche chile bien parado. Yo hasta me paro en el espejo y me pongo de perfil, hermano, y digo, no, sí. No, pues sí. Sí, hay con qué. Entonces, el fondo de dolor no solo es con las sustancias, hermano. No, hermano, es también emocional, lo dice claramente los ensayos. De Jacques Lacan. De Jacques Lacan en su conferencia del Perú del 80. Exacto, hermano, es correcto. Entonces, bueno, sí. ¿Qué personaje, aunque no digas el nombre, relacionas con algún proceso artístico, hermano? ¿Cuál te hizo? ¿Qué vieja te hizo escribir canciones, ¿no? Fue una con la que duré 5 años, cabrón. ¿De amor bonito? No, de amor culero, hermano. No, no mames. De hecho, esa rolita va a venir incluida en el nuevo disco de Darkness. Es la del Octavo Deseo. El Octavo Deseo. El Octavo Deseo. ¿Se le escribiste a esta dama? Se le escribí a esa pinche vieja. ¿Si era dama o no era tan damita? Pues mira, hermano, hay un dicho que dice, mucha gente lo dice, que la mujer debe de ser una dama en la mesa y una puta en la cama. Yo creo que esta vieja sí cumplía con ese requisito. Sí, sí, sí, con esa chava sí cumplía con ese requisito. Espero que los defensores de derechos de la mujer y demás no vayan a salir con sus mamadas, porque estamos hablando de la mujer. No nos estamos refiriendo a ellas de manera despectiva, ni mucho menos. Sí, no estamos hablando de una mujer. Estamos hablando de una mujer, inclusive. Estamos hablando de una mujer que me hizo fondear, que en su momento le rementé cuanta madre, ¿sí? Y y bueno. Pero ella, decías, era una dama y una puta. Y era una puta en la cama, porque una cosa es la esposa, la amiga, la amante y la puta. Y la madre. Y la madre. Porque creo que era madre. Sí. Sí. Bueno, pero volvamos. Entonces, ¿sería que era una puta en la mesa y una dama en la cama, hermano? No, hermano, no, al revés. No, al revés. Lo que pasa que, híjole, hermano. Así, no, por encimita, hermano. Nada más comparte un poco de tu dolor. Es que no sé cómo decir, cómo clasificar, ¿no? Porque uno puede hablar de alguien que es de horqueta fácil, de horqueta, distraída. Distraída, pero... no, sí me hacía fondear, hermano. Le gustaba triangular mucho, ¿sabes? Y yo me ponía bien malo, cabrón. Me ponía bien malo. Creo que ya ni andabas con ella y seguía triangulando. Sí, hermano, no, pues sí. Imagínate, seguía poniendo mal. No, déjate de eso. O sea, el pedo no es que triangule. El pedo es que yo de pendejo me seguía poniendo mal, hermano, sí, cuando hermano, ya no tenía absolutamente nada que ver. Pero, hermano, fíjate, tanta fue mi pinche desesperación. O sea, estos pinches estados de locura. O sea, yo me caí de madre y creo que alguna vez te lo comenté. Creo que ahí sí pude tocar la pinche locura con la mano, cabrón. Sí, hermano. O sea, sí, la pinche locura tan culera. O sea, la desesperación de no tener el control, de que sabes que te están dando una pinche arrastrada. Sí. Sí, que posiblemente te están poniendo el cuerno. Sí, lo más seguro es que de sí. Ti. Pues yo creo que sí, hermano. Mira, nunca lo confirmé, la neta. Nunca confirmé eso. Pero sí eso. Había elementos, ¿no? Como para... Pues sí, hermano. Mira, uno se da cuenta. O sea, uno no es pendejo. Las chavas también no lo son, ¿no? Porque cuando uno hace chingaderas, pues yo creo que las chavas se dan cuenta, ¿no? Claro, indudablemente claro. Se dan cuenta. Sí. Pues yo de pronto veía así como cosas, así con mucho pinche sospechosismo y yo decía, verga, ¿no? Pero también pendejo porque nunca tuve el valor de, a ver, ¿qué está pasando? O sea, siempre me manejé ¿sí? con esta idea pendeja de no hay pedo, no hay pasa pedo. Nada. Yo soy muy abierto, sí, soy sí, muy sí. comprensivo. No, la pinche reata, ¿cuál, cabrón? Y una más, la voy a salvar. Ah, sí, sí, yo sí le voy a demostrar el amor. El amor, conmigo va, conmigo a, conocer va a conocer el verdadero amor. Exacto, ¿no? Hermano. Y voy a dejar huella. Eso. Voy a dejar huella. Cuando ya no estemos, ella en algún momento de su vida va a decir, ese cabrón realmente me hizo conocer el amor. ¿Cómo así lo extraño? Es, sí, sí. O sea, eso se llama conmiseración. Sí, hermano, sí, sí, sí. Autolástima. Autolástima. Autolástima. Pero en esos pinches estados de locura, hermano, o sea, yo llegué a pagarme cigarros en la palma de la mano, cabrón. Hermano. O sea, como este pedo de como de sentir más un dolor físico. Físico, claro. Que emocional, así ¿no? Así es. O sea, que me doliera más la mano, que preferible me ardiera. Que me duela la mano. Que me duela la mano a que me duela el alma. Sí, por dentro, que más no sé ni qué es lo que me duele, ni sé dónde me lo curo. La mano, exacto. Sí sé dónde voy a focalizar sí, claro. El dolor, ¿no? Exactamente, porque el dolor ya está focalizado. Entonces, si ya me pongo un poco de pasta dental, se me va a bajar un poco el ardor. Sí. Y ya cuando me salga una ámpula, me la voy a reventar y ya no hay pedo. Ya, claro. Y sé qué va a pasar. Sí. Y sé que en 2-3 días va a pasar, pero esta pinche locura emocional, esta desesperación, este pinche desamor, ¿cuándo chingado se va a ir? O sea, es... Porque quiero salir de esto, cabrón. Y ya. Necesitarías el valor de terminar esa relación y asumir el dolor de la pérdida. El duelo. Y ya, pues bueno, tiene fecha de caducidad. Sí, sí, sí. Ese dolor. Pero cuando no puede uno dejar la papaya... No, hermano, y además de cuando estás bien empepado, puta madre, no y está bien, cabrón. La pepa dentada, tenía dientes esa papaya. Sí, hermano, pues me cortó mi pitito, sí, hermano. Castrado. Encarcelado en... Qué bello, hermano. Encarcelado en una vagina. Hermano, yo te voy a decir algo, y acá yo sé que nos están escuchando. ¿Quién tiene la oportunidad de contar esas mamadas? Pocos, hermano. Te felicito, la verdad, hermano. Pinche historial. Chingón, tienes un programa que si lo oyen 10 o 15 personas, sé que te viene valiendo 3 toneladas de riata, ¿no? O sea, no importa. Tienes la oportunidad de platicarlo. Sobreviviste. ¡Arajo, hermano! Como dijera mi padrino Paulo Coelho, eres un guerrero. Eres un guerrero. Pues, hermano, vámonos con más música. Vámonos con... Ahora una de las bandas en las que tú... Sí, este programa este trío, a mí en lo particular, también me gustaba mucho. Lástima que que tronaron. Sus motivos los tuvieron que tener. Ahorita platicamos. Sí, ok. Sí, es esta banda llamada Liminal. Sí, sí. ¿Liminal sí. o Liminal? Como quieras, porque puede ser en inglés, en francés, en portugués o latín. Eso, chingado. Eso. Bueno, entonces vamos a dejarlo como Liminal, ¿no? De este álbum In the Presence of the Loss. ¿Qué? Que se llama Duelo, la canción, ¿no? La canción se llama In the Presence of the Loss. Sí, se llama disco, Duelo. Duelo, la canción. Duelo, y estás en El Acorazado. Regresamos. Escuchar a esta excelente banda llamada Liminal, desafortunadamente ya tronaron, pero prometen regresar, los acabamos de escuchar con este tema titulado Duelo, de su álbum In the Presence of the Loss. Hermano, ¿este fue el último disco del que hicieron? Del 2009, sí, hermano, ese lo presentamos ahí en el estudio no era Aureo, sino en Aedea. Aedea aquí abajo. Que fuiste. Fue tú. Que hicieron este como acústico, que hubo una presentación, chingón. Sí. Sí, estuvo bastante. Sí, éramos clavadones, hermano, hacíamos este, pues, ¿cómo no? Con Leonardo Requejo. Ahorita estamos en pláticas para al menos saludarnos y sentarnos a tomar una taza de café. Y pues al menos platicar. Una copa de vino. Porque parece. Bueno, yo no vino, hermano, pero sí una pinche chaparrita de uva. Eso, pero eso. Pero quedaron cosas pendientes porque las cuestiones humanas, como siempre se sabe, pues es lo que viene a cagar el. Vale. Eso es lo que pasa en las bandas, ¿no? Sí, las relaciones humanas son a veces difíciles. Pues es que son los matrimonios, ¿no? Pues las relaciones humanas exactamente llegan a. Porque el proyecto es importante, el proyecto que subyace a la relación humana, pues hay que pensar que eso es más importante que si hoy nos mentamos la madre, si hoy estamos claro. De mal humor. Pero lo importante es que tenemos un grupo, que queremos hacer música juntos. Pero bueno, en este caso no se pudo continuar, hermano. Fue muy doloroso, la verdad. Son de esos tránsitos dolorosos que hay que tomar en la vida. Pero gracias a Dios y a un poder superior, yo ya estaba recuperándome. Entonces pude tomar una decisión antes de hacer más pinche cagadero. De hacer más daño, hermano. Porque el daño se hace. El alcohólico hace daño a 360 kilómetros a la redonda. Es ampuloso. Es ampuloso. Entonces, derrotista. Yo tuve chance de ya salirme. También se salió Agustín Dávalos. Y bueno, estamos para al menos saludarnos un día, sentarnos a platicar. Pues estaría bueno un hacer, saludo a Leonardo Requejo, hacer, que nos hacer estaba... este, como un reencuentro de este de esta banda, a mí en lo particular. ¿Por qué digo a mí en lo particular? Si ya cuando digo en lo particular ya es este, ¿o a mí? Es un ya, pinche ya es un pleonasmo, ¿no? Sí, hermano. Pleonasmo. Pero... Bueno, este, vamos a regresar al cassette. En lo particular, a mí la banda se me hacía muy, muy, muy buena. Y también tenían un nutrido. Pues fíjate, hermano, que vendimos muchos discos en Europa, ¿eh? Hubo mucho, porque ellos estaban haciendo gira en Europa, Agustín y Leonardo, y se llevaban los discos y los vendían muy bien. Y en una de esas así me llegaron con, no recuerdo exactamente, pero 3,000 o 4,000 pesos. Dijeron, mira, esto es lo que te corresponde por la venta de discos en Europa. Así, mira que a toda madre, hermano, ¿quién te ha dado 3,000 pesitos? Y que vas y que te compras unos pinches tenis de no, Michael Jordan. No, hermano, estaba yo en el súper, me metí al pinche súper. A mí me gusta ir al súper. A mí también, hermano. A mí me gusta ir a comprar. Me gusta estar. Yo, como señora, yo disfruto ir al súper y me paso por todos los pinches pasillos, aunque no agarre nada de ahí. Y veo que la crema, si es ácida o es dulce, o el quesito más salado. Sí, 50% de grasa. Y yo también así ando ya de hoy en día, como señora. Eso me pone bien. Y bueno, ahora me dio ya por ir, como ahorita estoy tragando pura puta ensalada, me ha ido por ir al Superama de Río Mayo a comprar. Cómprenlo si ustedes les gustan las ensaladas, los aderezos. Marcetti. Y los crutones son. Chulada, hermano. O sea, mira, sí, nada más hermano. Tragando lechuga, poniéndose bien uno, cuidándose. Sí, hermano, ya uno ya está viejo, ya no puede uno estar a pura garnacha. Ya mis seguidores en Instagram me dicen que porque ya no subo cagada. Pues un día voy a subir mis cacas para que las vean. Como de todo lo que subí, cómo quedó ya procesado. Pues ¿no? Sí, hermano, ¿qué más? Pero estábamos hablando de los pinches fondos, hermano. Sí, hermano, sí. De, sí, los, sí. De esos fondos de dolor que están escritos con el yunque de... Con el yunque de los historiales, hermano. Sí, hermano. Sí. ¿Y tú qué fondo tuviste en esas épocas? ¿Qué fondos tuviste, hermano? Yo ninguno. Yo siempre he sido libre y feliz. No, hermano, varios. Varios fondos de dolores. De dolores. De dolor. Y pues hay uno particular, me lo recordabas, hermano. En esta vida loca, celotípica, insegura, autodestructiva, destructiva con el otro. Esas pinches relaciones que incluso puedo decir que estuve con novias, con mujeres que incluso no me gustaban, hermano. No me gustaban físicamente. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues, la pinche adrenalina, la toxicidad, el veneno. Oh, y entonces, qué hermoso. Hasta la fecha, yo he hecho desmadre con mi hijito. A mi hijo Bruno le gusta el espagueti. Uh-huh. Y entonces, con esta dama, que yo fuimos novios más de un año, imagínate el pinche... íbamos a un restaurante, yo anduve mal de dinero, entonces nos fuimos a una fonda. Y ella no se dirigía a los meseros, hermano. Ella no se volteaba y le pedía al mesero. Siempre me decía a mí que quería. Como Gloria Trevi y este... Y Andrade. Andrade. Exacto. Porque cuando nosotros grabamos el Requiem, tuvimos como ingeniero de audio a Hans. Marco Tagliolini. No, Hans fue el productor, pero el ingeniero era Marco Tagliolini. Tagliolini, sí, sí, sí. Y él era ingeniero de Gloria Trevi. Entonces, en ese entonces, pues Gloria Trevi estaba acá en el top. Y él decía, se me hace bien raro, es una relación muy rara. ¿Yo por qué? Me dice, porque Gloria Trevi jamás, jamás se dirige a nosotros, a nadie del staff. O sea, ella si quiere que le suba al micrófono, no me dice, Marco, súbele al micrófono. Sí, ¿no? No, le dice a su manager y el manager me lo dice a mí. Dice, sí. Ella no puede hablar con nadie. Yo decía, eso tiene varias vertientes. Una es que tú eres mi gato. Eso, no, eso, ¿no? Eso. Y otra es que si hablo con el otro, a lo mejor te pones mal porque eres celoso. ¡Oh, qué hermoso, hermano! Entonces, ¿Y tú qué toca, cubano? Entonces aquí está esta chava, pues en una fonda, porque no hubo lana ese día, pues imagínate una fonda y le digo que había arroz o espagueti. ¿Qué vas a querer de las dos, no? Entonces se voltea y me dice, ¡espagueto! Y yo, perdón, no te escuché bien. ¡Espagueto! Espagueti para la señorita. Bueno, mi hijo hoy en día no se sabe esa anécdota, pero él dice espagueto, espagueto, y nos cagamos de risa, hermano. Hoy me puedo reír de eso. Entonces esta chava, pero en ese momento, en ese momento yo me ponía bien malo, que la vieja me gritaba, ¿no? Y además, bueno, pues traiga el espagueti, y le daba a lo mejor un bocado y si no le gustaba y lo dejaba, hermano. Bueno, ahí era la fonda, pero si en algún lado íbamos a otro restaurante no le gustaba, cambiaba de platillo. Y pinche platillo de 350 varos. Varitos. Entonces, esta vieja tenía la facultad amorosa y cariñosa de ponerme de la verga, hermano. De ponerme mal, hermano. Sí, sí, sí. Y entre esas anécdotas, pues un día yo en un arranque de celos, llegué, toqué a la puerta de su casa y no abría. Y por ahí, por una rendijita, me asomé y la vi que ahí estaba. Hermano, ese día era su cumpleaños. Y por ahí andaba un exnovio que había venido a Cuernavaca. Entonces, imagínate, hermano, la ecuación que había: cumpleaños, exnovio y ella y yo peleados. No, hermano, me fui a parar afuera de su casa unos días. No mames, es de la verga. Y tocaba y yo la veía que nada más se asomaba así tantito, pero no me abría. Pues, hermano, había un portón eléctrico que un día voy a hacer una reparación de daños y voy a mandar un chequecito. Un herrero, manda un herrero mejor. Y, hermano, abrí el pinche portón, lo doblé con mis manos, hermano. Así como me ven de tilico, de flaco, pues ahí pude abrir y me metí a la casa. Y entonces esta vieja ya después estaba, creo que estaba pasando a la sala y de pronto que volteé y ¡uy! Que me ve adentro de su casa. Pegó un pinche salto de la chingada, volteó y vio que el portón estaba doblado, hermano. Como gato con pepino. Y ¡ay! ¿Qué hiciste? Y pues yo loco, hermano. Ya estando adentro, como bien sabes, ahí me quedé y me cayó el 20. ¿Qué estoy haciendo, cabrón? O sea, ya estando ahí, haz de cuenta un pinche brote psicótico durante 2-3 minutos. No era yo, una pinche personalidad disociada. Me quedé así, ¿qué hice? Y me dijo la vieja, ¿qué hiciste? No mames. Y ella vivía con su mamá, o sea que su mamá iba a ver cómo había yo doblado el portón. ¿Quién chingados dobló el portón? Pues yo agarré, me salí, me fui. Con una pinche vergüenza, hermano. Entonces, sí, bueno, no mames. Pues esa no fue la última, ¿eh? Hubo varias más, o sea, había que pasar más historias de dolor. Pero bueno, la del portón es que tú de vez en cuando me haces el favor de recordármela para que no se me olvide quién soy y de dónde vengo, hermano. Y que hoy por hoy vive en paz con mi esposa y mi familia. Ah, no, sí, hermano, ya. Pero ahorita decías de esa ecuación interesante, cumpleaños. Cumpleaños. ¿Exnovio? Uy. Ella, pues, putona. La verdad. Con un pequeño defecto, con una pequeña cualidad. Putona. Sí, no. A mí también me la aplicaron así. Digo, yo no doblé un pinche portón porque... No había portón, porque hermano. No había portón, hermano. Pero fue era su cumpleaños... Fuimos a tragar y de pronto ya me tengo que ir porque voy a ir con mi ex a festejar. No. ¿Sabes cómo me regresé a mi casa, hermano? No, ¿cómo, hermano? Cuéntanos. No, malísimo, cabrón. Todo el y caminando. Y caminando, cabrón, no mames. O sea, eso de que decía, no mames, me voy a subir un taxi. Y no. Y ya sabes, los pinches taxistas, como que va a llover, ¿verdad? Como quiso calor, joven. Así de puta madre, cabrón. Sí, o sea, y eso no... de que no quieres hablar y los pinches taxistas, es que salen buenos, ¿ah? Puta madre. ¿Cómo ve usted al Santos? ¿Y la máquina? ¿Ya vio que avanzó al repechaje? Cabrón. Y yo así de What? What are you talking about? Y por más que le dices, yo a veces soy, cuando viajo a veces en taxi, quiero ir oyendo música, porque me gusta viajar en transporte público oyendo música, y de pronto veo que el güey está moviendo el hocico, y que me está viendo y ya nada más volteo y, sí, perdón. Sí, para que se dé cuenta que no. Para que se dé cuenta que estoy oyendo música, ¿no? No es que sea grosero, pero yo me aviento mis viajes en ese pedo. Pero no, me regresé caminando, hermano. Bien malo. Bien de aquí mal, del hermano. Centro. ¿Y ella sí fue a cenar con su ex? Pues, hermano, ya no quise preguntar. O sea, hermano, pues imagínate, yo me estaba haciendo la pinche historia. Están cenando en un lugar. No, y después se la va a llevar y se la va a coger. Sí, la película porno. Sí, pues sí, hermano, imagínate ese pinche día ni dormí. No, no mames, dando de vueltas en la pinche cama como pollo rostizado. Horrible, es una pinche sensación culerísima. Ay, ¿tú qué toca? Es de la verga ese pinche pedo. No, pero lo que muchas veces me llama la atención es ¿por qué uno chingada madre no dice, sabes qué onda? Vete kilómetros a chingar a toda tu madre. Pues ya sabemos la respuesta, hermano. Mira, la más fácil es porque uno es inmaduro. Ah. La segunda más sencilla es que uno es pocos huevos. También. Una más complicada es que a uno le gusta la cagada. Pero vámonos más al fondo, hermano. Yo creo que, o sea, sí, indudablemente, y lo decías hace un rato, ¿no? El miedo al dolor, todo ese desmadre, pero muchas veces también la baja autoestima. En este pedo de decir, no voy a encontrar a nadie más. Sí, porque más. Si la encontrabas bonita esta chava. No, y además estaba bien bizcocho. Ya no iba a haber otra, sí, como cabrón. Tú, que o sea, se fijara en ti. Mira, yo, por ejemplo, tuve siempre el complejo de feo. Sí, siempre tuve el complejo de feo. Entonces, yo me acuerdo que una vez, mi psicóloga me lo decía. Me decía, siempre hablas de tus parejas que son muy guapas. Y yo, sí, sí, son muy guapas, la neta, sí. ¿No? Una vez creo que lo comentaba también aquí, ¿no? Que me decían, ay, ¿esa es tu vieja? Sí, sí. ¿No? Y yo, sí, ¿verdad? Me veo muy pendejo. ¿No? O sea, era así como de, no, pues estás muy puteado como para andar con esta chava, ¿no? Entonces escogía yo ese tipo de chavas muy guapas y me decía mi psicóloga, ¿no? Pareciera ser que las tomas como un un trofeo. No, como un accesorio. Un accesorio. Como sí, ponerte sí. Una camisa. Sí, sí, una camisa que se te ve bien. Que se te ve bien, ¿no? Sí, sí. O sea, te hace verte bonito. Sí, sí. Yo, ay, hija de la chingada, no mames, ¿no? También ese día salí zumbando de la pinche sesión, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con eso de no voy a encontrar algo mejor. Sí, y yo ¿no? cuando pienso en esto, pues piensa nada más que las relaciones de pareja no son concursos de belleza. O sea, no está a ver quién está más guapo, ¿no? O sea, simplemente son dos personas que nos vamos a conocer con las cosas que tenemos, pero sobre todo lo que vamos a hacer es compartir. Compartir no tiempo, claro, espacio. No vamos a competir. Anhelos. No, no, a ver quién es más guapo, quién se ve mejor hoy en la noche. Pues en un momento dado, ¿a quién voltean a ver más? Porque yo pasé por esas, ¿eh? Pues yo también con Vivi Gaitán, pues sabía que a ver quién estaba más guapo, ¿no? O sea, yo compitiendo con la vieja y ella conmigo, ¿no? No, pues si no es pasarela de modas, hay que compartir. Entonces, la buena noticia es que pues hay oportunidades diferentes de conocer a las personas, hermano. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero mira, hermano, ya nos estamos volviendo bien, cabrón. Se han de estar cagando la risa de nosotros. Hacen bien. Nuestra vida es una pinche telenovela de Es un Talía. Libro abierto, hermano. Ah, es un pinche libro abierto. Es una telenovela de Corín Tellado. Sí. Nosotros siendo la señora que se queda en la casa. Sí. Hermano, pues vámonos con más música porque nuestro ya está poniendo mal, ya está poniendo ansioso. No, ya está mandando mensajes, hermano. Ya está mandando mensajes, ya nos está haciendo señas de ya corten sus ya, mamadas. Pongan música, dejen de estar de la verga. Poniendo mal a la gente. Y vámonos con otro tema de esta banda Bazuco del álbum Seguridad Pública del año 2000. Esta canción es una canción que habla sobre lo que sucedió en las finales de la década de los 90, cuando se dio todo este rollo de los secuestros, del Mucho Orejas, y que si estaba involucrado el gobernador en ese entonces, y que si algunos mandos policíacos y demás, y que todo ese rollo que había en ese entonces. Hicimos esta canción que lleva por título Vive y Siente. Regresamos, estás en El Acorazado. Luz verde para juicio político contra exgobernador de Morelos. Música. y escupiste al inocente, que es aquel que te dio su voto y fe. Gente, que necesita un pan caliente, un taco decente y mucha verdad. Engañaste a todo un pueblo que creía en tu palabra y en tu propia acción, que decía que quería el bienestar para mí y para toda la familia. Robaste libertades y los sueños de la gente, que como todo morelense siempre crece y va para arriba, a la cima. Tú lo tumbaste de un solo chingadazo, sensación yo el madrazo que tú le diste a los principios de Zapata, que bien dicen y aún lo gritan, que para todos quieren tierra y libertad. Vive y siente, vive y siente. Vive y siente, vive y siente. El recurso de un pueblo que te puso en las manos la nobleza de su gente y su grandeza cultural. Y así como también escogió para gobernar, es el mismo que te manda a tu madre en China. Solo a Paz Camilla Estaba y a Martínez Salgado, para que hicieras de todas las suyas, secuestrando, extorsionando, basándose las leyes por los huevos. Tú también participaste, no me digas que no, si es cierto o no. El pueblo quiere saber toda, toda la verdad. Cierto, tú recibiste billetes a cambio de protección, a cambio del llanto de una madre por su hijo, por su esposo suplicaba. Bad Bacho, yo el plomazo que tú le diste al estado de Morelos, que hoy Sandra te agoniza y está dolido en su orgullo nacional. Vive y siente, vive y siente. Vive y siente, vive y siente. El repudio de un pueblo que te puso en las manos la nobleza de su gente y su grandeza cultural. Y así como también te escogió para gobernar, es el mismo que te manda a tu madre en chingar. Echa un vistazo al infierno, pero los cielos existen. El fuego, el fuego. Carrillo Olea tuvo que dejar su cargo después de que se descubrió que elementos de la Procuraduría de Morelos Chano. Tenían Alaska. Chano, vamos a hacer un recordatorio de quién es Chano. Chano era el de los baños de Barba Azul, hermano. Chano se ponía como un pinche turbante, mi padrino Chano, y era el que pasaba el pinche papel. Y tenía, vendía dulces, caramelitos, por si guacareabas o te pesaba el hocico, y vendía cigarritos. O sea, dabas mal del hígado. Y entonces decía, Alaska. Chano, un personaje así como María de Jesús. María de Jesús, el legendario María de Jesús, que dicen por ahí que lo mataron. Sí, no, terrible. Yo recuerdo a María de Jesús aquí en el centro, y éramos tan pendejos, hermano, o yo era tan pendejo, que lo juzgaba a mi padrino María de Jesús porque era homosexual. Fíjate que yo no lo juzgaba. No, nosotros le gritábamos. Yo lo veía y lo hacíamos enojar, por ejemplo. No, yo no. Yo hacía eso. Sí, por eso digo, soy... No, no porque fuera buenito, sino porque me daba miedo. No, dije, no mames, me voy a corretear y me voy a dar unos putazos. Sí, te correteaba, te aventaba agua. Y cada vez fue deteriorando. Y yo son de las cosas que me arrepiento de ser tan pendejo y pues tan ignorante. Pues ve a su tumba, hermano. Pues voy a ir. Ve a su tumba y con miel, diría mi padrino Jodorowsky. Pinta la palabra te amo. Te amo, oh, sí. Qué hermoso. Porque las personas son libres de escoger su preferencia. Su preferencia, sexual, sí, cada quien. O sea, en pocas palabras, cada quien puede hacer con su culo agua de tamarindo. Agua de tamarindo que sale, pero chula. Chula, chula, chula. Hermano, ¿qué más, hermano? ¿De qué más podemos hablar? ¿Qué queda en el tintero, hermano? Es una pregunta así apoteótica. En el tintero, ¿qué podría quedar en el tintero, hermano? ¿De qué, pues? ¿De la escena? No, de nuestra pinche vida pitera, hermano. Porque ya vamos a empezar a sacar conclusiones, hermano. Pues yo creo que lo interesante de todo esto es la oportunidad que tenemos el día con día de tratar de ser mejores personas. Sí, de ser más conscientes. De ser más conscientes y no estar haciendo tantas pendejadas. No quiere decir que no pasen por la pinche cabeza querer eso, no pasar de lanza. Claro, uno es pasadito de lanza. Sí. No, pero uno ya sabe las consecuencias. Eso. Uno tiene que conocer su devastadora debilidad y sus consecuencias. Antes por la inconsciencia, pero ahora sufrir porque ya por se omisión, la sabe. Por omisión, hermano, por omisión. Entonces, que dices, no, pues ahí te vas a meter en pedos. No, entonces, digo, por eso te decía que no mames. O sea, yo debería estar muerto. Sí, hermano, yo en un pinche sanatorio clínico, psiquiátrico, No, yo muerto, hermano. Me salvé de muchas accidentes automovilísticos. Sí, hermano, jugándole a la gallinita ciega en el crucero ciega, de la Esperanza. Volteamos una pinche ruta una vez. No, horrible. Horrible. Y son de esas cosas que uno no se pone a pensar en ese momento, ¿no? Y que piensa que no va a haber consecuencias. El día de hoy ya sabemos que hay consecuencias a todo acto, ¿no? Y creo que eso es lo chingón de todo esto, ¿no? Ahora, como músico, pues darte cuenta que la popularidad o la fama, pues, es muy efímera, es... Y que además probablemente no lo vayamos a conseguir como esperamos conseguirla, ¿no? Porque a lo mejor si eres popular aquí en Cuernavaca, a lo mejor te reconocen, sí, van claro. a tus tocadas, te saluda gente, se toma alguna foto o te hacen algún comentario, ¿no? Nos ha pasado varias veces, ¿no? Pero la cosa es que lo que uno espera que suceda, porque eso para alguien a veces no es suficiente. Para mí hoy en día es suficiente eso y mucho menos que eso. Con el tan solo hecho de venir y tocar y compartir, hacer un programa que a lo mejor 20 personas nos están escuchando, no es lo que estoy buscando, que nos escuche, no sé, miles o millones. Entonces, básicamente mi rango de exigencia es a veces al mínimo. Ha disminuido. Ha disminuido, muy cabrón. Sí, creo que hay cosas, hoy en día hay cosas que al menos para mí son más importantes. Por ejemplo, el tocar antes era quiero aprender. Que la gente se prenda, ¿no? Es decir, generar una reacción en el otro. Sí. ¿No? Ahora no, ahora ya ha cambiado el objetivo, ¿no? Ahora el objetivo es diviértete, pásatela chingón, ¿no? Y me divierto, me la paso bien. Es decir, para mí tocar es como... No quiero que suene trillado, como una terapia. No, una terapia no. Es algo que me hace sentir bien, es como hacer ejercicio. Le da sentido a tu vida, ¿no? Sí, es divertido, me gusta tocar. O sea, me gusta estar tirando chingadazos en la bataca. Fue una manera como de canalizar la agresividad. Pero me gusta cuando toco. Hay veces que, por ejemplo, llego de mal humor, ¿no? Por ejemplo, hace... ¿Qué fue? Como unos 4 meses. Fuimos a tocar a la Feria de la Bandera. A Iguala. A Iguala Guerrero. Con el Black Sharrow, ¿no? Entonces... me dice Martín, ¿por qué no te vienes aquí al Puyeca y paso por ti y ya nos vamos en su coche? Y yo de pendejo, porque no encuentro otra pinche palabra, cuando me subo al autobús para irme al Puyeca, pues llevo todas mis cosas y las subí a la parte de arriba, no las puse abajo. Sí. Entonces traía una mochila donde traía mi pinche ajuar y demás mamadas. Tus medicinas. Y yo, fíjate, hermano, en mi pinche locura, yo dije, no mames, ¿y si se sube un culero a saltar? Sí. En tu pinche paranoia. En mi paranoia. ¿Y si se sube un culero a saltar? ¿Me va a quitar mi mochila? No, pues mejor la meto en la chingaderita esa, en el compartimento que está arriba. Dije, no. Y dije, no, güey. ¿Y si se me olvida? Y todavía me contesta, no, pues si no soy tan pendejo. Pues sí. Fui el pendejo que se me olvidó, cabrón. Y ibas de malas. No, o sea, llegué ya y igual le dije... En eso dije, ay, güey, me tengo que tomar una pastilla. Y en eso que me acuerdo, no mames, mi mochila. Dije, bueno, pues ya ni pedo, pues a ver si aparece. Hablé a los pinches Pullman y la chingada. No, pues ahí vamos a ver si... Dije, no, ya no va a aparecer. Obviamente no estaba muy feliz que se me haya perdido mi pinche mochila. Digo, tampoco estaba emputado ni nada. Estaba así como de puta madre, no mames. Déjate la mochila, lo que traía adentro, cabrón. Mis pinches cargadores de los teléfonos, mi baquetero, cabrón, con un chingo de baquetas nuevas. ¿Pero a ti te gusta tocar en vivo? Sí, me gusta tocar en vivo. Y estaba así como bajoneado. Tocamos y ya me puse de buenas. Hasta un pinche sope me fui a chingar ayer. Carajo, de tan de buen humor que estaba. Hasta un pinche sope me fui a chingar a esos grandotes que hay en Iguala. Pero sí, me aliviana, me cambia mi estado de ánimo. El tocar cambia mucho mi estado de ánimo. Puedo estar de malas, puedo estar triste y la chingada toco, me cambia el estado. No, de a mí no, hermano, a mí no me gusta tocar en vivo. ¿No? No, a mí yo sería feliz sin tocar en vivo. No, grabando sin, nada más. Nada más grabando, componiendo, haciendo como la producción, pero tocar en vivo me caga, ¿no? Trabaja uno 6 horas para tocar 20 minutos, ¿no? Entonces sí. Me es muy desgastante. Entonces, esa cuando hemos salido a tocar, pues realmente lo veo como una salida con mis amigos. Y bueno, ahí vamos a tocar, ¿no? Pero lo importante para mí... Sí, es cansado. Eso es algo que, por ejemplo, mucha gente no sabe. Mucha gente no sabe que hay veces que, por ejemplo, uno está desde temprano en el toquín, ¿no? Que hay una parte divertida porque estás echando desmadre, pero hay otra parte en donde es un pinche tiempo muerto bien cabronado, ¿no? Y no sabes si dormirte, si irte a dar un rol, si... ¿Qué, cabrón? ¿No? Y a veces también me da la sensación, sobre todo cuando salimos a otras ciudades, de puta, estar esperando y decir, chale, ya me gustaría estar en mi casa, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, ya me gustaría que ya hubiera pasado el toquín y ya estar de regreso en mi casa. Porque a veces es aburrido. Es aburrido, es aburrido. Pero vale la pena. Te digo, a mí ya trepándome a la pinche bataca, ya. Ya se termina ese pedo. Me pongo de buenas, independientemente de cómo reacciona la gente. La gente, no, todo el pedo. Si hay gente o no hay gente. Me pone chido. Me pone chido. Cambia mi estado de ánimo. Hermano, ya entramos a la recta final. A la recta final. ¿Con qué te quedas? Mira, me quedo con que la verdad somos una verga. No, no es cierto. La verdad, nosotros hacemos la escena. No, tampoco. No, me quedo con que la posibilidad de estar platicando aquí con mi mejor amigo, oyendo placer. Música, poniendo nuestros pinches grupitos cagaderos, ¿no? Moleros, ¿no? Siempre digo pinche banda de barrio la que tengo. Sí, pero sí, hoy sí. En día, pues eso me hace, si no del todo feliz, porque también me llego a estresar, pero sí al menos me da estructura, me da esencia a las cosas que hago. Encuentro también un motivo por el salir de la casa, ¿no? Eso también es, claro, claro. Es rico salir de tu casa sabiendo en que tienes proyectos personales que no tienen que ver con los de mi esposa ni con los de mi hijo, solamente son personales. Y entonces, y también aprendí que en la vida, pues, hay que amar, hermano. Sí. Hay que amar. Es importante. Sin límite. Hasta el güey que te caga los huevos, ojalá un día te dé ánimos para un día amarlo. Puta, si eso yo lo hubiera escuchado hace 20 años, diría, no chinguen a su madre, que no, vamos a odiar, chingue a su madre el mundo. Pero es real lo que dices, ¿no? Yo una de las grandes dificultades que tuve en mi niñez y demás fue, aparte de no poderme relacionar con el mundo, fue la incapacidad que tuve para decirle a la gente lo mucho que la amaba. Sí, sí. ¿No? Que el otro día me preguntabas de qué me arrepentía de eso. Sí, sí. ¿No? Hoy en día creo tener la capacidad, lo digo cuando me nace hacerlo, no me da vergüenza, ¿no? Pero sí es poca madre porque tengo una tranquilidad muy chingona. Sí, sí, sí. ¿No? El poder estar, ya hablando, por ejemplo, de la escena, el poder estar con bandas ya sin este rollo de querer competir. Claro. ¿No? Sí, de querer ser el mejor, sino más bien con este rollo de compartir la música, compartir el escenario, ¿no? Y eso es algo que lo decíamos hace 15 días, ¿no? En el programa de cuando hablábamos de la presentación del Morelos. Acoplado del Morelos al Ataque, lo que realmente se pasó atrás fue una convivencia, porque la mayoría de las bandas que estábamos ahí éramos ya bandas ya sí, que no estaban viejas, en el ánimo, ¿no? De competir. No. Si no hubo una convivencia muy chingona. No, no quiero decir que las bandas nuevas, que en este caso eran Guante Blanco y Lack of Remorse, llegaron con esa actitud. No, también llegaron en una actitud poca madre, en la mejor disposición de participar. Estuvimos cotorreando, yo estuve cotorreando con André de Lack of Remorse, con Paco, que ahora va a ser el nuevo bajista de Guante Blanco, ¿no? O sea, hubo una convivencia y cuando verdaderamente se da ese rollo de querer compartir con las demás bandas, se da un ambiente muy, muy chingón y las cosas salen mejor. Sí, ¿no? Todo es más relajado. Exactamente, es más relajado. En el escenario uno se siente mucho más relajado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debería de existir. Sería un ideal, sí. No se va a dar, ¿no? Porque la naturaleza del ser humano es competitiva. Sí, sí, sí. ¿No? Y tampoco es que sea mala, precisamente. No, es mala porque al final de la historia lo que te permite es querer llegar más arriba. Claro, claro. ¿No? Entonces puede ser motivador, nada más que hay una parte que es muy, muy dolorosa, ¿no? Porque te aleja de la gente, con la que de pronto quieres estar, ¿no? A mí hubo mucha gente cuando era más joven, para que no se escuche tan culero. Sí. Gente que me caía muy bien y que de pronto por que tocaba en otra banda y ese rollo, me emputaba, ¿no? Me encabronaba, ¿no? Porque podían tener una mejor oportunidad o porque compartíamos escenario y les tocaba un lugar que yo consideraba que era mejor. Sí, no lo sí, sé, sí. ¿No? Entonces, después dije, no mames, es una mamada, cabrón. Sí, sí, sí. No importa el lugar que te toque, toca, diviértete y disfruta con la gente que te rodea. Así es, después vino la tranquilidad, hermano, después de pasar todas estas historias de Walpurgis, este pinche apocalipsis de pelos. Sí, sí, sí. No, en esta pinche, en este valle de lágrimas, en este pinche... Hubo un momento hubo un pinche despertar espiritual. Sí, hay un despertar, obviamente, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a muchos contemporáneos míos, no necesariamente que estén en grupos, ¿no? Que de pronto tienen crisis, sí. ¿No? Que hay crisis existenciales y todo ese rollo. A unos nos llegan antes o después... Pero al final siempre el ser humano va a tener una crisis y que está chingón, digo, está chingón que esté la crisis, no lo que se siente. Está chingón que se dé la crisis porque eso es síntoma de que se tiene que hacer un cambio. Si te estás cuestionando cosas, ¿no? Claro, te estás cuestionando cosas. Realmente es lo que quiero hacer, ¿no? Y se vale de pronto decir, ¿sabes qué onda? Pues la neta no quiero tocar. No quiero tocar. No, yo hubo un tiempo en el que dije, no, ya no quiero tocar, ya lo que hice en la música ya estuvo. Y después ya me dieron ganas de tocar. Pues tú, güey. Como esa anécdota de Frankie, que pues sí, hermano. Le daban ganas de tocar. Y se salía porque se quería quitar un peso de encima. Ahora no quiero decir que ya estamos afo. No, hermano. Por supuesto que no. Las crisis pueden volver el día de mañana, sí, al rato. No. Pero entonces, fíjate que ya son crisis, por ejemplo, que tienen que ver más con cuestiones reales. ¿No? Con cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, en la vida siempre va a haber dolor. Y eso es algo que muchas veces el ser humano no acepta. O al menos yo no lo acepté en un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. El decir, puta, pues te corren de un trabajo, ¿no? No, chinguen a su madre, porque me... Y estar guardando como el rencor de que te corrieron, o que si te corrieron de una banda, o que si este fulanito dijo esto, que si la vieja te mandó a la chingada, o que si alguien se murió. Y todo ese pedo, son cosas que pasan en la vida. Y lo que hay detrás de eso, de ese gran enojo, que no está mal, pero bueno, cuando lo reconoces, es que lo que hay es dolor. Exactamente. Lo que pasó es que me dolió. Es que me dolió que la chava que me gustaba y con la que estaba enamorada, pues le gustó otro cabrón y se fue con otro güey. Y entonces reaccioné de una forma enojada, con ira, pues ¿no? Hice berrinche, fui, le rajé la madre al güey esto, fui a apedrear su pinche coche. O doblé un portón. O me quemé la pinche palma de la mano. No, no, cabrón, o sea, son cosas que pasan, que sí son dolorosas como chingada madre, ¿no? O sea, no quiero decir que no existe el dolor, pero son cosas que no están en el control de uno, ¿no? Lo único que está en el control de uno, pues es uno mismo. O sea, yo no puedo controlar a la chava y que me ame por siempre, cabrón. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque humanamente no es posible. Entonces, esas cosas, pues no las entendí en ese momento, ¿no? Y ahora digo, bueno, pues ya mi malestar ya es por cosas reales, ¿no? Decir, puta, pues el fallecimiento de un familiar es doloroso, claro. La separación de una pareja, puta, es doloroso. Una crisis económica, de ahí vengo, ¿no? ¿No? Una crisis económica, decir, puta, pues no tengo dinero y tengo que pagar este pedo, ¿no? Son cosas que son reales, que suceden, pero que dices, bueno, güey, o sea, va a pasar. Al final de todo esto va a pasar. Y antes no, antes eran más exigencias, ¿no? La vieja me tiene que amar y siempre. Y es más, terminamos y la pinche vieja se tiene que meter de monja y ya no andar con nadie más porque yo fui el que... Porque la vieja ya no quiere conocer porque otro cabrón porque conmigo conoció el amor y no lo va a conocer con alguien más. No, o sea, es una pendejada. Sí, aferrarse a ideas. Es una pendejada. Digo, y lo digo porque yo en algún momento lo pensé, cabrón. Sí, yo también. Y digo, no mames, ¿no? Y reitero, o sea, sí es doloroso que... Pues, la chava que ama, pues se vaya con otro güey, ¿no? Sí es doloroso, pero al final dices, bueno, güey, o sea, pues no corras detrás de un pinche, de un autobús o de una persona que ya se fue, siempre van a pasar más, cabrón. Sí. Siempre sí. Va a haber más gente, vas a encontrar otra pareja, te vas a reponer, no hay pedo. Sí, le vas a chillar, pues chíllele, no hay pedo. Sí, ¿cuál es el pedo? Lo que creo es que para mí lo importante fue aceptar el perder. Y en mi vida diaria... Si es que al orgullo no le gusta perder. Si lo pongo en práctica, me duele mucho menos las cosas, ¿no? Porque todo el tiempo parece que luchamos contra no perder. Sí. Y cuando te das cuenta... Por eso mi hashtag, nacido para perder. Sí. Es que a veces perdiendo se gana. Esa es la parte que muchas veces no entendemos, ¿no? Perdiendo se gana, ¿no? Así es, hermano. O sea, perdiendo, por ejemplo, una relación, ganas libertad y la oportunidad, por ejemplo... de conocer a alguien más, de volverte a enamorar, de estar nuevamente en este pinche cortejo. Si te corren de una banda o termina una banda, es la oportunidad para poder crear cosas nuevas, conocer nueva gente, trabajar de una manera completamente diferente, de una manera más profesional o más amateur, como quieras. Pero siempre es una oportunidad. Y no quiero que sonemos como el club de los optimistas, la neta, no. No, para nada. O sea, creo que todos vivimos tenemos nuestros pinches infiernos. La diferencia está en que algunos, no por valor, sino por miedo y necesidad, nos vemos en esta disyuntiva de ¿le entro o no le entro? Entonces dices, puta, de que me duela, no, pues chingue su madre, le entro. Y lo logras trascender, ¿no? Y toda la gente en algún momento, ¿no? A lo mejor ahorita alguien nos está escuchando que está en una crisis, ¿no? Y que está diciendo, no, chinguen a su madre, está de su puta madre. Sí, sí está sí. De su puta madre, pero me cae de madre que te garantizo, te lo firmo, que va a pasar. Y al rato te vas a estar cagando de la risa. Y lo más chido es que aprendiste de ese pedo. Bueno, hermano, pues nos vamos. Nos retiramos por el nos día retiramos de hoy. De esta emisión del Acorazado. Fue una emisión especial. Una emisión especial llamada Diluvio de Pelos, en donde la intención era hablar de quiénes somos, por qué somos corrientes y canelos, Nacos. De dónde viene todo este pedo, de dónde viene nuestra manera de ser, de dónde viene nuestras pinches jetas de emputados, de por qué somos mamones, de por qué no lo somos. Y la pinche música pitera que hemos hecho. Y la música, hermano, que de alguna forma haya estado en los archivos sonoros de este estado de Morelos y de esta telenovela llamada Rock and Roll. De esta escena emergente. De esta escena emergente, contundente y demás. ¿Con qué nos vamos, hermano? ¿Con qué te gustaría que nos fuéramos, chingada madre? Pues ponte algo fresón, hermano. Algo fresón. Algo tranquilo. Algo tranquilo. Pues para mira, relajar la pinche vena. Pues yo se me hace que vamos a poner, si quieres algo fresón, pues ¿qué te parece si nos vamos con Lebrug? Terminamos con Lebrug. Si ustedes no han tenido oportunidad de escuchar a Lebrug, pues ya se la pelaron porque no están en Spotify ni en ningún chance, lado. Pero chance, sí, chance. Pero los van a subir. Hay arreglos. Hay arreglos para subirlo. Pero no, si tienen oportunidad de conseguirlo o si quieren, yo se los paso. Este excelente disco llamado Funky del año 2004, que en su momento fue un disco que... y hasta la fecha, ¿no? Con una excelente producción, excelentes canciones, y es un buen disco como para poderlo estar escuchando en casita en una noche de Navidad, por ejemplo. Todo en una albercada suena poca carajo, madre, ¿no? Sí. Pero nos vamos, hermano, vámonos con Jazz Frío de Lebrug, del álbum Funky. El señor René Calderón en la producción, como siempre, soportándonos y cortándonos la inspiración con sus tijeras en los dedos, haciéndonos así. Y diciendo, ya córtenle, culos, que ya me pusieron mal. El señor René en la producción, muchísimas gracias, René. Agradecemos nuevamente a los estudios AU por permitirnos utilizar sus instalaciones para este pinche desmadre que muy pocos escuchan y muchos quieren escuchar, hermano. Sí, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, la semana pasada no tuvimos programa porque el estudio estaba ocupado. Y además queremos un pinche descanso de esta pinche temporada. El próximo programa posiblemente sea el final de la primera temporada. Sí, sí. Para que nos vayamos a una segunda temporada con los nuevos invitados que vamos a tener. Pero por hoy les decimos no un adiós, sino un hasta pronto. Hoy está siendo un día más. ¿Ahora cómo era? Lo que dice Pablo Rubén Villalobos. Hoy está siendo un... hoy es un día más, hoy está siendo un día menos. Exacto. ¿Eh? Nos vemos la próxima semana y los dejamos con Lebrug y esta canción llamada Jazz Frío. Esto fue El Acorazado. Thank you.